Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Me parece que hoy tenemos que aprovechar. Es nuestra oportunidad de hacerlo quedar mal, porque Acuña no vino hoy. No vino. ¿Qué le habrá pasado? No sé, pero viste que él siempre se hace el que sabe todo, no sé. Bueno, vamos a ver ahora. Se hace el olfa, como siempre. Sí, no sé, para mí que mientras googlea todo. Sí, ¿qué? A lo mejor hoy se quedó estudiando para la clase de mañana. Nah, me muero. Bueno, si mañana viene muy áspero, le cortamos el micrófono. Dale. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Buenas noches, que estamos otra vez en una nueva clase pública del día de la fecha, que nunca decimos qué fecha es, por las dudas, si alguna vez hay que repetirlas. Buenas noches, Victoria. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Estamos con Sandra Pitet, ella es licenciada en Ciencias de la Educación. Sí, Sandra es directora del área de integración disciplinar y estudio de la problemática profesional de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos por haber venido. Y bueno, siempre en este momento del programa les pedimos a los docentes que vienen que nos cuenten, bueno, qué es lo que enseñan, en qué área de su experiencia, uh-huh, digamos, se especializan. Vos sos docente en la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Sí, yo... Trabajo en la Facultad de Ciencias Bioquímicas ya hace 16 años. Mi formación es en Ciencias de la Educación y empecé trabajando en la facultad en lo que sería la asesoría pedagógica, que tiene una historia y una trayectoria muy extensa, ¿no? De muchos años en la facultad. Y desde hace 2 años estoy a cargo de la dirección académica de esta área, que es un área nueva. ¿Qué decíamos? ¿Cómo se llama? Área de Integración Disciplinar y Estudio de la Problemática Profesional. Bien, que es un nombre extenso, digamos, y que tiene una razón de ser. Y esa razón de ser, digamos, tiene que ver con una serie de cambios que, digamos, profundos que se hicieron en los planes de estudio de las carreras de grado de la Facultad de Bioquímica, Farmacia y de las dos licenciaturas, la licenciatura en Biotecnología y la licenciatura en Química, bueno, en el marco de lo que fue una política de reforma curricular de los planes de estudio. O sea que si yo tuviera que contar, digamos, qué hago en el área, qué asignaturas, para decirlo de una manera simple, están en el área, cómo se trabaja, cómo trabajan los docentes con los estudiantes, tendría que empezar contando lo que le da origen al surgimiento de esta área, que es una política de innovación curricular y de los cambios que se hicieron en los planes de estudios. Exactamente. Y puntualmente el área se dedica a trabajar con la problemática profesional de cada una de las carreras que se dan ahí en la facultad. Claro. El área se crea como consecuencia directa de esta política de innovación curricular. Para decirlo de una manera sencilla y breve, cuando se reforman los planes de estudios, primero los de este proceso comienza en el año 2006, ¿no? Se viene trabajando mucho antes, pero digamos los cambios comienzan a partir del año 2006. Fueron muchos cambios en distintas direcciones, pero uno de los cambios más importantes y que más vinculación tienen con el área es que en los planes de estudios de las cuatro carreras se introducen espacios que nosotros llamamos espacios curriculares, que están organizados bajo la forma de seminarios introductorios en los primeros años de todas las carreras y en los años siguientes, en segundo y en tercer año en bioquímica y farmacia y en segundo año de las licenciaturas en formas de talleres, espacios de acercamiento a la problemática profesional. ¿Qué se hace en estos espacios a grandes rasgos? Tratar de trabajar de manera integrada contenidos que hacen a la formación disciplinar específica de cada una de las carreras y trabajarlos de manera integrados en relación al campo profesional específico de estas carreras. Perfecto. ¿Está? Ir trabajándolo desde el primer año. Lo que suele pasar en la mayoría de las carreras universitarias, y que por allí también le ha pasado a uno, es que vos ves lo que está más ligado a tu quehacer profesional generalmente en los últimos años de las carreras, sí, sí. Cuarto o quinto año, ¿no? Entonces todo el trayecto que venís haciendo previo desde el primer año es como que te cuesta mucho encontrarle un sentido, ¿no? De por qué tengo que ver esto en esta disciplina o porque esta asignatura, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo quiero hacer el día que me reciba? Clarísimo. Muy claro. Uno de los objetivos es ese, ¿no? Y después hay objetivos más específicos. Más que específicos, más de fondo, que además de esto, que es familiarizar al estudiante desde el comienzo con lo que va a ser su quehacer profesional futuro. Acompañarlo en su carrera. Sí. En las inquietudes que va teniendo, en cómo se va desarrollando, qué es lo que le va a tocar. Exactamente, qué es lo que puede hacer, en qué ámbito se puede insertar. Eso es ir familiarizándolo desde el inicio dentro de un proyecto de formación que lo contiene, ¿sí? Pero también hay un proyecto de formación en el campo de lo que son los profesionales en el campo de las ciencias de la salud, que eso es lo que sostiene y ese es el principal pilar, que es, bueno, formar lo que nosotros llamamos profesionales sociales, que esto da como para charlarlos después un poquito más en detalle. Lo vamos a charlar en detalle. Hecha esta presentación, como diría Javier, hecha esta presentación formal, en un ratito nomás vamos a ir a lo que sería la clase pública propiamente dicha. Vamos. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es la formación de los profesionales en el área de la salud. Adelante, Sandra, cuando quieras. Bueno, a ver, vamos a hacer de cuenta. Para contarles o seguir ampliándoles un poco. ¿Cómo es esta formación? A ver, como si ustedes fueran estudiantes. Claro, vamos a jugar a que estamos en primer año. Está. Llegaste al salón y estamos nosotros. Está. Bueno, lo primero que uno hace, digamos, es que el estudiante de primer año, que no estamos hablando, que recién se está familiarizando con la facultad y que está en un proceso complejo, porque digamos que está en un proceso de elección de su carrera, es tratar de acompañarlo en ese proceso y que el estudiante sepa, digamos, cuál es la propuesta de la asignatura, o en este caso, en el caso nuestro, serían los seminarios introductorios. Si sos un estudiante de bioquímica, la problemática bioquímica, y si sos de farmacia, para acotarlo, un seminario introductorio a la problemática farmacéutica. Y es presentarle cuál es la propuesta de trabajo, ¿no? Que es un poco, tiene que ver con lo que yo les comentaba al principio en la presentación. Esa propuesta de trabajo generalmente uno la tiene plasmada en lo que es un programa del seminario, qué contenido se van a trabajar. ¿Se trabaja teóricamente para poder hacer esto? En realidad no hay una división entre lo que es la teoría y la práctica. Empecemos por allí porque tiene que ver el hecho de que sean seminarios y talleres, ya marca una diferencia porque podría ser problemática bioquímica y ser una asignatura, que es lo que tradicionalmente... El hecho de que tengan esta denominación ya te está dando un indicio y te está adelantando una modalidad de trabajo puntual, distinta. Lo primero es que ustedes como estudiantes sepan dónde están, cuál es la propuesta de trabajo del seminario para el año y que entiendan esa propuesta de trabajo de este seminario que es nuevo, ¿no? Que empieza a partir de la reforma, yo les decía, del 2006. Entonces, haríamos una presentación de por qué estos contenidos, que básicamente yo se los... les paso los títulos, o los subtítulos de una película, ¿no? Hay una primera unidad introductoria que es Introducción a la Educación Superior, que después uno va a charlar qué es lo que va a trabajar y por qué. Lo importante es que se le encuentre el sentido de por qué es valioso ver estos temas en primer año, en la carrera de farmacia o en la carrera de bioquímica. Una segunda unidad donde se trabajan conceptos básicos y principios básicos en bioseguridad. Una tercera unidad que yo les diría que es troncal, que después se va profundizando en segundo año cuando ustedes tengan el taller de problemática profesional 1 y se continúa profundizando en tercer año en el taller de problemática profesional 2, que es salud y salud pública. Claro, porque estamos hablando siempre de la problemática dentro del área de la salud. Del área de la salud. Supongamos que yo estudio bioquímica. Sí. Y yo no sé qué voy a hacer cuando sea grande. Estoy cursando apenas, digamos, las primeras asignaturas de la carrera y supongo que me gusta eso. Digo, ¿cómo se trata de hacer ese acompañamiento? A nivel institucional. Bueno, sí, desde este seminario puntualmente. Ah, bueno. Porque la facultad también, o en la facultad hacemos en paralelo, antes de que empiece el cursado, hay otro acompañamiento, ¿no? Que son con los ingresantes, que tiene mucho que ver con la pregunta que vos haces. Pero si yo lo tengo que ubicar dentro del trabajo del seminario, es como... que no es lo único, ¿no? Pero para responderte esa pregunta puntual, uno empieza trabajando con el estudiante. El plan de estudios de la carrera, o sea, el estudiante tiene que entender que lo que va a trabajar, lo que vos vas a ver en el seminario, esas tres unidades que yo te mencioné, más una que es ámbitos y actividades y ámbitos de inserción, en este caso el bioquímico, donde allí se le hace se le despliega el abanico de lo que serían las incumbencias profesionales. ¿Qué puede hacer un bioquímico? ¿En qué ámbitos puedes trabajar? Más allá de a lo mejor la idea básica con la que vos venís de un bioquímico adentro de un laboratorio, haciendo extracción de sangres. Y una última unidad en bioética. Entonces, lo primero que se le hace es que se entienda esos contenidos en el marco del plan de estudios. Se trabaja el plan de estudios de la carrera, cuál es el perfil del profesional que se quiere formar, y lo primero que vos vas a encontrar son cuál es la finalidad del plan de estudios. Los fundamentos de por qué se cambiaron y se introducen estos seminarios y estos talleres desde primero a tercer año, que tiene que ver con específicamente un proyecto de formación que tiene la facultad y cómo entiende la facultad que debe ser un profesional en En el campo de la salud. ¿Y este área surge por una cuestión de que las autoridades ven una deserción importante en la carrera o porque el ingresante piensa que va a trabajar en un laboratorio o va a extraer sangre y de repente en la carrera se le abre otro abanico de posibilidades que no era el esperado? ¿Por qué surge? El área surge porque, digamos, al incorporarse estos espacios que son nuevos, y en todas las carreras, en total, y además, bueno, ya hay otras asignaturas que son las epistemologías, son 17 espacios curriculares. O sea, si yo sumo los seminarios y los talleres de las cuatro carreras, más las epistemologías, son 17. Pero no es por una cuestión de número que lo señalo, sino que en realidad, más que por el surgimiento del área, es decir, el área surge para consolidar de manera progresiva y gradual un nuevo eje de formación que incorporan los planes de estudio, que eso es lo primero que trabajamos con los estudiantes en los seminarios. Hay materias que pertenecen a un eje de formación que podríamos decir que son estrictamente disciplinar. Yo te diría, vos vas a tener yo estoy estudiando bioquímica. Bueno, vas a tener en primer año química, química general, vas a tener física, vas a tener matemática, química orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de esas materias que te dan y que te proporcionan una formación disciplinar, en los planes se introduce otro eje de formación que está orientado a integrar esa formación disciplinar con problemáticas específicas del campo profesional inherente a la carrera. Y ahí están los seminarios y los talleres. Claro, y que me imagino que esto tiene que ver con esto que vos decías antes de la formación de un profesional social. Exactamente. Claro, pero mi pregunta venía desde, por ejemplo, imagino que este área debería estar en todas las carreras. Sin embargo, es la primera vez que me entero que acompañan al alumno en la formación desde este lugar. Entonces pensaba que, o sea, ¿por qué el interés institucional de brindarle a los alumnos estos talleres, estos seminarios, que de hecho son de gran ayuda? Claro, hay una cuestión interesante que vos señalás y que marcaste al principio. Esto en los planes anteriores no estaban, es decir, que era lo que yo les marcaba al principio, sí. ¿No? Generalmente, el estudiante se encuentra, ¿no?, con una realidad más cercana a lo que se va a hacer en los últimos años, en el cuarto o en el quinto año de la carrera. No es que uno establezca una relación directa y mecánica en que eso lo lleva a, digamos, le crea más incertidumbre y no saber qué es lo que va a hacer, y eso lo lleva a abandonar los estudios. Pero algún tipo de relación evidentemente hay. Entonces, el hacer lo que vos llamás este acompañamiento y el trabajar en torno a, de manera articulada con el campo profesional y con problemáticas específicas que se va a encontrar a la hora que se recida desde el primer año, hace que un estudiante le pueda encontrar mayor sentido y le pueda dar más significatividad a lo que va estudiando en simultáneo. Y esto contribuye a que el estudiante se pueda insertar mejor, está en la facultad, y también a lo que contribuye, claro, pero es a la permanencia, es decir, a una buena inserción dentro de la facultad y a la permanencia y a un avance regular. No es lo mismo cuando vos estás estudiando algo y no sabes por qué, a cuando a vos te van acompañando. Como nos sucede a todos los comunicadores, que llegamos a cuarto y decimos, ups, institucional o masivo era. Claro. Sí, yo me quedé pensando en que yo quiero hacer un cursado rápido. Yo ahora me muero de ganas de saber, yo, por ejemplo, bioquímica, ¿qué puedo hacer además de...? Porque a mí se me ocurre que solo se me hubiera ocurrido lo del laboratorio. Pero no, hay otras incumbencias profesionales. Disculpas, o sea, a todos los bioquímicos, no, pero ya hace bastante tiempo que estoy. Digamos, una parte es lo que sería la bioquímica clínica, ¿no? O sea, lo que puede hacer un bioquímico en un laboratorio, ya sea en el ámbito, en laboratorios públicos o privados. Como para que ustedes se den una idea, lo que hace un bioquímico en un laboratorio público y privado, ya el estudiante no lo ve en lo que serían los últimos años, en el cuarto y quinto año, en práctica profesional. Lo empieza a ver desde primero. No solamente desde la bibliografía, desde los libros, sino de ir a laboratorios en ámbitos públicos y privados y ver concretamente en qué trabaja. Y después vuelve al aula y lo retrabaja. Uno sería la bioquímica clínica. La otra es bioquímica forense, ¿no? Detectives médicos. Bueno, no... yo en este momento cuando vino... para trabajar esos aspectos que se trabajan en primer año, que hacen a las incumbencias profesionales específicas que se le dedica a toda una unidad completa, uno convoca gente, a veces profesores o investigadores de la facultad y otras veces gente que trabaja fuera de la facultad, porque esa visión de la fuera también es muy importante. Uh-huh. Y invitamos a un bioquímico que es egresado de la facultad y que trabaja en ahora no me voy a acordar. ¿Hace bioquímica forense? Sí, pero que está aquí en la Policía Federal, donde vos tramitás. La morgue. Donde se tramitan los DNI, en la Policía Federal. Calle 9 de Julio, en la calle Ayacucho. Exactamente. Bueno, entonces, en esa charla le comentaba a los estudiantes, digamos, de primer año, le comentaba, ¿qué sería trabajar, ¿no?, en lo que sería bioquímica forense a partir de un relato de su experiencia en ese ámbito de trabajo? ¿Se entiende? Sí. Adentro del laboratorio o bioquímica forense, que yo lo voy a asociar automáticamente con Detectives Médicos, que es una serie... Estamos. Me encanta. Y vos después tenés, hay otra parte de inserción que también, que puede hacer un bioquímico, que puede hacer un farmacéutico, que más allá de esto, que es su inserción en el ámbito académico, en docencia. E investigación. En investigación. Que eso también se trabaja. ¿Puede hacer sus propios cosméticos o cremas y ponerse un negocio de esto, por ejemplo? Bueno, ya está por empezar a estudiar bioquímica. Sí. Me encantaría. Quizás yo sería más, estaría más vinculado a lo que sería más para un farmacéutico, esta cuestión de las fórmulas. Y trabajar en la parte de drogas, cosmética y principios activos. Pero la cuestión es que vos hablaste de poner su propio negocio. Y esto tiene que ver con otro de los objetivos de estos espacios, que es que no es que vos, vos podés desempeñarte en tu ámbito privado y podés tener tu laboratorio o tu farmacia, ¿no? Pero el tema es ver esa actividad profesional justamente como una actividad social y como un servicio social que vos estás realizando para la comunidad. Entonces, cuando vos lo empezás a ver así desde el primer año, vos dijiste lo de los cosméticos, y que bueno, hay muchos chicos que preguntan eso en primer año, porque ustedes vieron ahora que toda esta cuestión de los Botox. Sí, del Botox y las cremas y los principios activos para rejuvenecer y demás. Pero tiene que ver con biotecnología eso, estoy pensando. Sí, con farmacia. Farmacia y... También tiene que ver, pero lo que yo quiero marcar es otra cosa, es tratar de verlo también desde el punto de vista de lo que es la salud. Sí. Y no en términos solo de, esto a mí me va a redituar, abro mi propio negocio, Que tiene que ver con claro. esa devolución que se le hace de alguna forma sí. como con, profesional a la sociedad. Y bueno, y no solamente con esa devolución, sino con, digamos, tener un criterio y un sentido de, digamos, una cuestión que pasa más bien por una... un sentido social y ético del ejercicio de la profesión. Eso nosotros lo marcamos mucho, ¿no? Es decir, cómo que el estudiante, además de tener ese contacto y esa familiarización con el primer año, que es muy importante, que no puede tenerlo recién en el último año, eso es tan importante como ir formando y para favorecer que el estudiante pueda visualizar el sentido social de la profesión que va a ejercer. Bien. ¿De qué me... Sí, Vicky, recordanos. No, yo quería recordarles a los oyentes que estamos con Sandra Pitet, licenciada en Ciencias de la Educación. Ella es directora del área de Integración Disciplinaria y Estudio de la Problemática Profesional de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, estábamos hablando. Y el tema, estamos hablando sobre los profesionales, la formación profesional en el área de la salud. Sí, un área polémica hemos descubierto. Sí, yo me... Yo también, pero yo pregunté está primero. Bien, dale. No, yo me quedé pensando en cuáles son los presupuestos básicos. Bueno, pero si querés, después del recreo, sí. como vos quieras. ¿Cuáles son los presupuestos, digamos, que ustedes tienen desde la dirección y desde la docencia, uh-huh. la cátedra, digamos, del área, en base a los cuales ustedes se hacen frente a esta propuesta y de este seminario? Digo, que debe ser una propuesta teórica bastante interesante desde tu área, que es la educación. Más allá de los contenidos básicos del seminario, digo, ¿qué presupuestos parten? Esa era mi pregunta, que la dejamos para después del recreo. Dale. ¿Y Vicky? No, vamos al recreo y después la hago. ¿Vos decís? Sí. ¿Profe, está de acuerdo? Totalmente. Recreo, entonces. De 20 a 21. Clase pública. Università di Bologna. Harvard Università di Università di Paris Sorbona. Università di Salamanca. Università Nacional Autónoma Università de Santiago de Compostela. Complutense de Madrid. Oxford University of Cambridge. Divulgazione scientifica. Harvard University Factbook is published in Institutional Research. Colegio de Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia es considerada la primera universidad del mundo occidental. La institución que hoy llamamos la universidad empezó a tomar forma a finales del siglo XI en torno a los maestros de la gramática, la retórica y la lógica. Federico I promulgó en 1158 la Constitutio Habita, con la que la universidad se convierte, por ley, en el lugar donde la investigación se desarrolla con independencia de cualquier otro poder. En el siglo XIV, los juristas están rodeados por los llamados artistas, estudiosos de la medicina, la filosofía, la aritmética, la astronomía, la lógica, la retórica y la gramática. El siglo XVI es testigo de la llegada a las aulas de la magia natural, es decir, la ciencia experimental. El filósofo Pomponazzi apoya el estudio de las leyes naturales a pesar de los puntos de vista conservadores de la teología y la filosofía. Fósiles de animales, maravillas de la naturaleza, recogidas y clasificadas, se suman a la farmacopea, la cirugía plástica y la investigación anatómica. El cuerpo del hombre se convierte en el centro de las preguntas y los estudios de la ciencia durante el Renacimiento. La Universidad de Bolonia cuenta con el primer museo dedicado a la historia de los estudiantes universitarios en Europa. Más de 300 piezas en exhibición para contar la historia de la relación entre la universidad y sus estudiantes. Una larga historia de 9 siglos que incluye estudiantes como Nicolás Copérnico, quien estudió allí por derecho pontificio al iniciar su propia observación astronómica. Da 12 agosto 1921, dottore ad onore in lettere di Montero, e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tanti gli effetti di legge, dato a Bologna il 6 febbraio 1991. Universidades del mundo en cátedra abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Héctor Floriani, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. En un punto cero, que prácticamente no existe, ¿no? ¿Cuál es el punto cero de la urbanidad? Bueno, el hecho urbano existe, podríamos calcular, desde hace unos 5.000 años, redondeando, 5.000 y pico. O sea, poquísimo para la historia de la humanidad, mucho para nuestra vida y para la historia. Por eso digo, el punto cero de la urbanidad es hipotizable, digamos, no es verificable. En ese punto cero podríamos decir que la comunidad, la Civitas, produce la urbis. Pero a partir de allí, a partir de ese primer momento, las relaciones son dialécticas. Las relaciones son dialécticas. En Cátedra Abierta, clase pública. Bueno, y seguimos, volvimos del recreo, seguimos nuestra clase pública, estamos con Sandra Pitet. Sandra Pitet, licenciada en Ciencias de la Educación y directora del Área de Integración Disciplinar y Estudio de la Problemática Profesional de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Había quedado una pregunta de Vale. Sí, respecto, no sé si te acordás, Sandra, era respecto de cuáles son los presupuestos que ustedes como cátedra toman para afrontar el desafío de este, sí, de este grupo de seminarios. Yo te diría que más que del equipo docente, de los docentes, de los auxiliares, son presupuestos en realidad en el marco de una política de formación de la facultad, que eso es central. Hay un presupuesto que es básico, digamos. ¿Cómo uno concibe? A ver si yo te interpreto la pregunta. Porque eso implica dónde están parados ustedes, qué los lleva a proponer la incorporación de estos seminarios, de trabajar estos temas, trabajarlos dentro del aula, dentro de una propuesta que está más organizada. Y eso es un presupuesto, hay concepciones que sostienen, que son fuertes o que uno dice que son los pilares, ¿no?, de lo que uno después ve en una propuesta de un plan de estudios. Claro, vos me mencionabas algo respecto de... Perdón. Sí, no. Uno de esos presupuestos es que, digamos, ¿cómo concebís vos al estudiante universitario? Y ¿cómo concebís vos al profesional de la salud? ¿Cierto? Y para nosotros un estudiante desde el primer año es un profesional en proceso de formación. Si yo pienso en estos términos, encaro la formación, ¿está?, y el contenido de la formación de una determinada manera. Una cosa es pensar, pero pensar no pensarlo en términos, a ver, cognitivos o estar convencido de... Tener la convicción de que lo que yo tengo delante mío es un grupo de jóvenes, para decirlo así de manera sencilla, que no van a ser profesionales de acá a 5 años cuando se lleven el diploma, sino que son profesionales que se están formando. Entonces, si son profesionales que se están formando, eso hace que yo... Como docente, digamos, para también decirlo en términos más prácticos, me posicione de una manera distinta. ¿Está? Eso es uno de los presupuestos básicos. El otro presupuesto es en relación a la formación en sí. ¿Qué es necesario que un profesional de la salud, digo, un bioquímico o un farmacéutico, sepa? O sea, ¿qué es lo que tiene que saber? Junto a eso disciplinar y ese conocimiento, obviamente, que nadie lo pone en el duda. El plan de estudios. Claro, sí. O ese conocimiento experto en las diferentes áreas. Hay otro tipo de conocimientos que a mí me parecen. Y experiencias de formación por las cuales tiene que pasar un estudiante a lo largo de la su carrera, y esas experiencias de formación, las condiciones las tiene que crear el docente y la institución en su conjunto. Y eso tiene que ver con, puntualmente, con el considerar al otro como, qué sé yo, como un ser humano, como una persona. Vos me mencionabas algo en el recreo. Bueno, en la carrera de medicina, que antes dije que sé que en ninguna facultad, me acabo de acordar, en medicina tienen medicina y sociedad. Ajá. Y creo que es una materia en la que, bueno, el otro día tuvimos un docente que vino a dar una clase y justamente daba clases en esta materia, que tienen en cuenta al ser humano, o sea, al paciente, como que tiene afectos, que es sensible, o sea, como decía Valeria, que es un ser humano. Claro. Y no sé si, o sea, si es una materia que lo acompaña durante toda la carrera como ustedes, pero... No, la pregunta sería, ¿eso es uno de los conocimientos que los profesionales de la salud tienen que tener, sí o sí, más allá de las materias específicas? Exactamente. Eso es lo que yo les decía de lo que es un proyecto, cuál es el proyecto de formación que sostiene estos planes de estudio y que sostiene en todo caso, porque lo que vos ves... Lo que es visible son los seminarios, los talleres, entras a la página y ves las actividades, pero hay algo que está en la base sosteniendo. ¿Está? Eso es lo que uno llama humanizar la formación. Eso es un presupuesto. Yo te digo un ejemplo. Hay una concepción muy arraigada, y no lo digo aquí en bioquímica, pero es en general en la universidad, que parece que contenidos de formación en el campo de las humanidades o en el campo de las ciencias sociales son exclusivas para aquellas personas que están interesadas en seguir carreras humanísticas o sociales. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de humanizar la formación y de pensar, en todo caso, que el trato que puede tener un bioquímico o un farmacéutico con una persona que se va a hacer unos análisis o con una persona que va con una receta a buscar un medicamento en una farmacia, ¿por qué pensarlo solamente como que ese trato va a ser? Agarro, que es lo que hablábamos en el recreo. O sea, yo no estoy con los un brazo al no cual saben, estoy, y no le vamos a contar nunca. Sí, al cual estoy sacando sangre y lo meto en un tubo de ensayos y después... O sea, yo estoy ante todo con una persona. Lo que hablábamos en el recreo es, como para ponértelo en un ejemplo, la relación o la comunicación profesional-paciente, que es uno de los contenidos y que... uno de los temas que se trabajan en estos espacios y concretamente en los seminarios, la razón de ser tiene que ver o está vinculada a este fundamento que uno lo dice de manera más genérica, una formación más humanizada. Claro, porque uno no sabe para qué va ese paciente. Y yo, por ejemplo, tengo que contarlo, yo tengo venas muy chiquitas. No, voy a hacer así como un ejemplo muy cortito. Y sufre. Dije, yo sufro muchísimo, pero además me ha tocado todo. No voy a decir que todos, porque realmente he tenido muy buenas experiencias en su momento, pero también me ha tocado que me han apuñalado con una aguja en busca de... en busca. No. Yo, si pudiera ver el gesto que yo estoy haciendo ahora, lo entendería, ¿no? Y digo, en busca de una vena, y que en ese momento realmente temía abrir la boca. Y no me sentía, digamos, no sé, demasiado. El bioquímico te charla, te pregunta cosas. Sí, digamos, es bueno, como tampoco, para ponerlo... tampoco una peluquería. No, pero bueno, es lo que planteaba la profe de la relación médico-paciente. Claro. Vos me dabas el caso de medicina. Acá también los estudiantes tienen y ya tenían antes de la reforma una asignatura que es farmacia y sociedad, ¿no? Que digamos que en los planes anteriores de la reforma por allí era el espacio en el cual, bueno, donde más se podía permear problemáticas sociales que están íntimamente vinculadas al ejercicio profesional. Lo que hay ahora es que todo esto refuerza y vos lo empezás a trabajar desde primer año, ¿no? Uh-huh. Yo insisto en esta cuestión de lo social y esta formar un profesional en la salud con compromiso social. Ustedes vieron que por allí bueno, son universitarios o tienen muchos invitados que vienen a dar clases públicas, que se habla mucho del compromiso social de la universidad, ¿no? Y el compromiso social universitario. Bueno, acá lo que uno tiene que pensar una vez que mínimamente define o tiene claro qué es esto del compromiso social, cómo lo traducís esto en materia de formación. ¿está? Porque yo no puedo decir, tengo que tener profesionales de la salud con un compromiso en la salud pública, porque después estos profesionales se insertan en un sistema de salud pública, ¿está? Si no lo voy acompañando, utilizando la palabra que vos usaste desde el principio, y no lo voy formando desde el inicio. Sí, porque además ¿está? Imagino que si este área no estuviera, unos... el estudiante de bioquímica es ciencia, básicamente. Entonces, llegás a quinto, te recibís... Ciencias duras. Claro. Ah. Y llegás al laboratorio, al consultorio, no sé dónde extraen la sangre, y ven un paciente. Debe ser medio choqueante encontrarse con esa situación sin previamente tener un conocimiento de, qué sé yo, cómo levantarle la camisa al paciente, por ejemplo, se me ocurre. Yo me había quedado pensando, son cuatro carreras, me dijiste. Sí, la facultad en carreras de grado son cinco: farmacia, bioquímica, las dos licenciaturas, la licenciatura en biotecnología, la licenciatura en química, donde también están en estos espacios. Claro, por eso te preguntaba, y no. El profesorado en química, que yo en realidad el profesorado en química no lo mencioné porque y ya hablar de profesorado capaz tiene. No. Por esta razón, el plan de estudio del profesorado también, digamos, tiene espacios, pero como es una carrera de formación docente y toda la parte de lo que es el ciclo de formación docente, los estudiantes, esto se hace en el marco de un convenio con la Facultad de Humanidades y Artes, que, digamos, es la modalidad, no sé si habrán tenido ustedes otros invitados, pero que todas las materias que son, digamos, pedagógicas, a través de un convenio, los estudiantes la realizan en la Facultad de Humanidades y Artes. Entonces, lo que es la propuesta... para el profesorado sería como para otra clase aparte, digamos. Pero eso no quiere decir, perdón, eso no quiere decir que no esté presente, o sea, que no exista la misma intencionalidad formativa a nivel institucional. ¿Se entiende? Es decir, no es que estamos pensando en profesionales socialmente comprometidos y ponemos a estos cuatro y dejamos a los profesores. No, supongo que tiene pero que ver me con otra base de formación docente que ya cubre por ahí este área. Claro. Me estoy refiriendo que es una propuesta de formación que tiene cierta particularidad que tienen que ver con carreras de formación, formar profesores en el ámbito de la universidad, ¿no? Y yo, ¿qué experiencia han tenido, digamos, ya esto, no sé si es acorde a la clase, pero esto se viene realizando desde hace algunos años, 3 años. El área, sí, y el área ya los seminarios. Sí, el primer año que se implementan es en el año 2007 en las carreras de bioquímica y farmacia, porque digamos lo primero lo que nosotros llamamos esta innovación a nivel de curricular y de los planes de estudios de las carreras, primero comienza con las carreras de bioquímica y farmacia, que también se da en un marco del proceso de acreditación de estas carreras por CONIAU y que tuvieron el máximo de acreditación, se acreditaron por 6 años, digamos, uno de evidentemente de los motivos ha sido la propuesta de formación, ¿no? Porque cuando uno habla de innovador está diciendo no es porque la innovación no pasa porque sea algo nuevo, porque es novedoso o porque antes no estaba. Lo nuevo, hay algo nuevo que se introduce, es cierto, pero no se define tanto a mi criterio, no es una opinión personal, por lo nuevo o la novedad, sino porque aquello nuevo que vos incorporás tiene por objetivo mejorar lo que estás haciendo. O sea, los cambios que vos haces son cambios que tienen que traer una mejora, y esta mejora no es mejorar solo los planes de estudios a nivel del papel. Por eso yo hablo mucho de formación o de proyecto de formación. Y eso se tiene que ver reflejado en el trabajo cotidiano de los docentes con los estudiantes, por ejemplo. O sea, vos tenés que entrar al aula y ver y notar algo distinto cuando vos ves un docente del de los seminarios en primer año trabajando con los estudiantes sobre la problemática de la salud, o qué es salud, o la promoción y, de la salud y la prevención, que es una de las cuestiones centrales, por ejemplo, ¿no? Para citar un ejemplo, que se trabaja en primer año. Claro, y respecto de eso, la experiencia que... Y en el 2007 se empieza a implementar los seminarios en las dos licenciaturas. Las reformas de los planes de estudio de las licenciaturas se da un año después. Claro, por eso, en base a esa experiencia que vienen realizando desde el 2007, sería 2007, bueno, 2008, 2009, y el que está en curso. Sí. ¿Qué respuesta tuvieron, digamos, se pudo evaluar de alguna manera lo que están haciendo, digo, el peso o el aporte que hace en esos estudiantes que están inscriptos en este nuevo proyecto? ¿Ya se ha recibido alguno hay tecnicatura en la carrera en tercer año? Una cohorte todavía no hay. Porque me parece que son en varias partes. Tenés un título intermedio que es de bachiller universitario, si cumplimentado una vez determinada cantidad de horas en función de la carga horaria total de las carreras. Pero lo que vos decís, si ustedes hacen una evaluación. Claro, hay un indicador de la realidad, digamos. Cuando vos estás en procesos como estos, vos tenés estudiantes, a lo mejor la habrán pasado ustedes, bueno, a mí no me pasó, pero vos tenés estudiantes que estaban en el plan anterior y que, deciden pasarse a estos planes nuevos, ¿no? Sí. Hay mucha cantidad de estudiantes que han decidido, porque además ha sido parte de una política institucional de la facultad, de pasarse a estos planes nuevos. Desde luego que el estudiante hace una evaluación, ¿no? O sea, vos esto te suma dos o tres años más, pero digo, el pasaje de los estudiantes de los planes anteriores a los planes nuevos ha sido... es un indicador muy concreto, y han sido muchos estudiantes. O sea, por allí, los menos son aquellos de que, bueno, ya estaban en un grado mucho más avanzado, que obviamente no podían hacerlo. Después, nosotros internamente en el área hacemos un seguimiento, digo, a nivel de área, ¿no?, de la implementación. Y el seguimiento, ¿qué es? No es solamente en números, que no digo que no esté mal hacerlos, pero vos después tenés que hacer una lectura de esos números, es decir, cuántos estudiantes se anotaron en el seminario, cuántos aprobaron, digo, el seminario, pero están los talleres también, sino que es una evaluación en proceso del trabajo, o sea, de lo que vos trabajás en el aula con los estudiantes y de las propias producciones de los estudiantes, es decir, de las clases, de los trabajos prácticos que hacen, de los trabajos de campo, de los informes cuando van a hacer visitas, qué sé yo, a efectores de salud, o en el caso de las licenciaturas, a los laboratorios. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que hacen en el campo, digamos? ¿Cómo pueden hacer alguna especie de práctica o solo observación? Los estudiantes en primer año hacen un trabajo, yo te diría, de todos los trabajos que hacen en los seminarios, hay un trabajo que es fundamental, que es un trabajo de campo. ¿En qué consiste este trabajo de campo? Y un trabajo de campo en lo que sería todo su inserción y su trabajo en el campo de lo que es la salud y la salud pública. Entonces, nosotros tenemos muchos estudiantes que no son de Rosario, ¿no? Sí. Bueno, los estudiantes van con una serie de orientaciones, obviamente, que le dan el docente, y hacen un relevamiento, van a o en la ciudad de Rosario, o en el lugar donde viven, de lugares donde hay efectores de salud. ¿Qué se hacen en esos efectores de salud? Van a uno público y uno privado. Y hacen un análisis si hay un profesional, en este caso bioquímico, o si estamos en farmacia, farmacéutico, allí, qué actividades realiza, qué población concurren, y empiezan a analizar allí toda una serie. Tienen una serie de herramientas o bagaje a nivel de conceptual que ya vienen trabajando. Uh-huh. Está, por ejemplo, lo que es la salud pública, lo que son los determinantes de la salud. Está, entonces ven cuáles son las problemáticas en salud que hay allí, hacen entrevistas a los profesionales que están allí, se los ubica, que es parte de ese trabajo de campo, en una situación de simulación. Bueno, ¿qué acciones vos propondrías para como alternativas para solucionar o para dar respuestas a esta problemática en salud específica? Claro, como hacer un diagnóstico y plantear soluciones. Sí, pero posibles, pero Digamos que uno, digamos, porque hay poco tiempo y porque lo simplifica al comentar, pero los trabajos de campos que después ellos lo vuelcan en un informe y que después vuelven al aula y eso se analizan y se retrabajan y se discuten, se discuten en el sentido de que se ponen en común. Y realmente se profundiza en el trabajo. Todo eso implica una coordinación y un manejo de una serie de variables de tiempo, de analizar primero con los chicos qué es lo que tienen que hacer, por qué, ver bien la consigna de trabajo y fundamentalmente cuál es el sentido de hacer esto. El trabajo de campo en el seminario de primero y en segundo año en los talleres hay algo que también es muy interesante y muy importante que hacen los estudiantes de bioquímica y de farmacia, ellos hacen prácticas, se los forma como promotores de salud. Si nosotros en los talleres, y esto es un proyecto del área, es incorporar curricularmente las actividades de extensión. Eso tiene que ver con la parte de prevención que comentabas al principio. Claro, es decir, en los talleres de segundo, ¿qué contenidos se retoman de primero y se profundizan? Estoy hablando para bioquímica y farmacia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la salud pública, las políticas públicas en salud, en el ámbito local y fundamentalmente prevención y promoción de la salud. Y cómo hacer prevención en determinadas problemáticas, en este caso en la problemática del VIH-Sida, ¿sí? Cómo hacer prevención, pero desde una concepción o desde un posicionamiento sobre lo que es promoción de la salud. Entonces, es decir, si vos trabajás en un lugar donde decís que promover salud es construir salud, generar salud, bueno, ¿quiénes pueden generar salud? ¿Con quiénes? Y vas viendo los diferentes, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para generar salud? ¿Y concretamente a dónde van? Y lo que se hace es un trabajo que nosotros tenemos y que lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Ellos hacen prácticas territoriales de promoción de salud y prevención en VIH-Sida. Esto se viene haciendo desde el año 2008, que es el primer año, el taller 1 está en segundo año, claro, que se implementan los talleres. Y específicamente con el área de coordinación para la salud, distintas áreas del programa municipal de SIDA, del PromuSIDA, del área de educación para la salud de la Secretaría de la Municipalidad, y ellos van a distintos centros de salud, es decir, a distintos espacios territoriales, sean centros de salud públicos o privados, espacios abiertos, escuelas, asentamientos barriales, y centros de atención primaria de la salud que están localizados en los distintos distritos sanitarios que tiene la ciudad, y esto se ve y que tiene que ver con una política pública en salud de la municipalidad, ¿no? Y la organización por distritos sanitarios. Bueno, y allí hacen estas actividades de prevención, pero que están articuladas con la propuesta curricular del taller, ¿se entiende? Sí, es decir, sí. Ellos se los forman, se retoman estos contenidos de salud y de salud pública, y se trabaja de una manera mucho más fuerte en lo que es prevención y promoción de la salud, y después tienen toda una formación en lo que es específicamente el VIH-SIDA, y esta formación es conjunta con los colegas de la Secretaría de Salud Pública que mencioné, ¿no? O sea, ahí se ven los aspectos biológicos, aspectos éticos del VIH-SIDA, aspectos comunicacionales. Entonces, con esa formación, ¿sí? Los chicos hacen después las prácticas, lo que nosotros llamamos prácticas territoriales, y después vuelven al aula y eso se retrabaja. Miren, esa experiencia, porque esto es también en un ejemplo concreto, por ejemplo, cómo se trabaja o cómo es necesario trabajar intersectorialmente los diferentes actores, y un ejemplo concreto de donde yo puedo ver esta formación o sí, este profesional social se involucra, sí, que se implique exactamente, pero es la implicación comunitaria de eso, ¿no? Y eso vos lo tenés que ir haciendo desde el principio, ¿sí? Seguro. Bueno, la verdad, por demás, sí, por demás interesante terminó resultando la clase. Al principio, sí, de la clase no comenté que hoy esperábamos a Sandra, por supuesto, pero también a Karina Gerlero, que no pudo venir por motivos personales. Le mandamos un saludo desde acá. Sí, ni hablar. Y la esperamos para alguna próxima clase. Por supuesto, sí, porque me parece que podríamos profundizar en contenidos así puntuales. Más específicos de su área, que ella es bioquímica. Bueno, y Sandra, que es licenciada en la educación, seguro, hacían un mix perfecto. ¿Sabes qué? Antes de que te retires, en realidad lo que nosotros siempre hacemos a los profes que vienen es preguntarles de alguna bibliografía. Exacto. Para que alguna nota, alguna página web o demás. Mira, para ampliar los contenidos. Está. En la página de la facultad, entras a la página web de la facultad, www.unr.edu.ar, entras a un link que dice transparentes virtuales. En cada una, a cualquiera de las carreras que yo te mencioné, vos vas a tener allí los transparentes virtuales de cada uno de los seminarios y de los talleres. Bien, con, ¿sí?, toda la bibliografía. Y vos estar ahí vas a tener, digamos, la fotografía más completa de los contenidos que se trabajan, el contenido de los trabajos prácticos, la bibliografía para cada unidad. Me parece que es el mejor dato. Sí, el mejor dato como está. Yo no tengo ahora en mi memoria, pero eso sí está en los transparentes virtuales de cada uno de los espacios. Perfecto. Cuando actualice el Facebook, que ya lo tengo ahí casi actualizado, digamos. Tenemos problemas con el servidor. Le pido perdón a los que están esperando recientemente que las clases, pero bueno, ya van. Sí, vamos a colgar el link de los transparentes para que puedan ampliar esto, que en realidad de clase pública mutó un poquito a entrevista, vamos, sí, a ver esto. Pero bueno. Nos vamos, mañana tenemos que hablar de todo también. Viene una ingeniera agrónoma, Feldman, sobre biocombustibles, así que seguimos aprendiendo. Javier haya estudiado, estado googleando ahí para saber de qué se trata el tema. Seguro, Javier, mira, estuvo toda la tarde leyendo sobre biocombustible y mañana no lo va a aguantar nadie. Nos vamos nosotros y... Lo que sigue es... ¿Ayer nomás? Así es. Nos vamos, Vicky. Hasta mañana, a las 20, como todos los días. Nomás. Estás escuchando Radio 103.3. A ver cómo sale. Ayer nomás pensaba yo que algún día... Señor, hora. Le dice la hora. Las 9. Hacerlo más, como cada miércoles, a partir de las 9 de la noche. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. En La Siberia, Riobamba 189. Guitarra, canto, percusión, teatro, guión para cine, fotografía. Informes e inscripción de lunes a viernes de 9 a 16 en Riobamba 189 bis. Por teléfono al 480-8590 o por correo electrónico a ccfontanarosa@unr.edu.ar. Actividades 2010 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Lo más importante es reírse. Planeta UNR, una ventana de Rosario al mundo. El plan de internacionalización de nuestra universidad avanza. Este programa se propone democratizar la información, buscar financiamiento para programas y actividades científicas dedicadas a los docentes e investigadores, además de consolidar la visibilidad de la UNR en el exterior. Nos amplía Mariano Gárate, Secretario de Relaciones Internacionales. Nos hemos propuesto básicamente institucionalizar las áreas, reformular toda la política comunicacional, socializar todas las oportunidades que le llegue a todo el mundo. De hecho, hemos lanzado un boletín electrónico de Relaciones Internacionales que mensualmente también difunde y promueve todas las oportunidades. Desde ya, consolidar también la capacidad que tengan las áreas de Relaciones Internacionales en la formulación de distintos tipos de proyectos. Los proyectos internacionales muchas veces requieren de formulaciones específicas. También uno de los objetivos nuestros fue que no solamente los programas desde las distintas áreas de gobierno se promuevan desde un sitio web, sino también ir contactar al funcionario y traer al funcionario para que venga a nuestra universidad, explique, pueda ser indagado, sacarse las dudas in situ, digamos, por aquellos docentes o investigadores que tienen ansias de presentar y formular proyectos internacionales en el marco de esas convocatorias. También restablecer la relación con todo el cuerpo consular de la ciudad de Rosario, articular también con el gobierno local. Varios programas permiten y facilitan la formación y movilidad de nuestros docentes.